las calles. Salió de noche, envuelto en la nada, corriendo sin calma, violento de prisa. Entonces yo mirándote, ¿estás lista?